Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Yo me he tomado un respiro y el domingo fui al fútbol. La radio con botas hacía años que no iba y ha venido conmigo. Estaba tan ilusionada, pobre. Pero poco dura la alegría en casa del pobre, porque al entrar al campo, el que estaba ahí en la puerta la ha obligado a abrir el bolso, donde siempre lleva consigo un pequeño equipo de recambios mínimos. Lleva una lámpara, un par de resistencias, un condensador y unos palmos de hilo conductor. ¡Uf! Y la que se armó. ¿Qué si esto es un artefacto?, le decía el de la puerta. ¿Qué si el artefacto lo será usted?, le increpaba la radio con botas con los colores subidos. ¿Cómo se atreve a tratarme a mí de sospechoso de vandalismo? Vamos, tuve que terciar para tratar de calmarla. Déjalo ya, va, ¿qué más da? No discutas, le decía. No ves que no merece la pena, déjale la bolsa, que te la guarden. Además, míralo de otra manera. Te ahorras acarrear con ella y al salir la recoges. Bueno, consintió, subimos y después de acomodarnos en nuestras localidades, me di cuenta que la radio con botas se había quedado como hipnotizada, con la mirada fija en un punto del terreno de juego. ¿Qué pasa?, me dijo. ¿Acaso es que los jugadores muerden? ¿A qué vienen fosos, rejas y alambradas? Ah, entendí. No, hombre, no. Esto es para el público, para los espectadores, no te preocupes. ¿Que no me preocupe? Y se levantó y se fue. Y me dejó plantado. ¡Que no me preocupe!, gritaba mientras se alejaba. Yo me quedé allí. Vi el partido contra el Zaragoza. Y al acabar, le pregunté al de la puerta si la había visto salir. Sí, sí, sí, me dijo el hombre. Hace un rato que salió. Y por cierto, estaba radiante. Me ha pedido delicadamente el bolso y me dio un abrazo. ¿Un abrazo? Pero si hace un rato por poco se pegan. Pues sí, dijo el hombre. Me ha dado un abrazo. Y me ha pedido que yo también la abrazara fuerte, porque tardaría mucho tiempo en volverla a ver por ahí. La verdad que estas radios con botas no están tan locas como a veces parece. Buenas noches. Bienvenidos a su casa. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenka que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. La yenka venía a definir perfectamente el ideario del régimen. Un par de pasos a la izquierda, un par de pasos a la diestra, un saltito hacia adelante, otro para atrás, un, dos, tres. Y estábamos en el mismo sitio. Total, mucho movimiento para nada. Llega procedente de Londres el turista que cumple el número 11 millones en la presente campaña. Resulta ser la señorita Patricia Gray. Se recibe a la gentil pasajera con música para compensar quizá la fuerte lluvia que cae sobre el aeropuerto del Prat en el instante de su llegada. ¿Dónde aprendió a hablar el castellano? Lo aprendí en Argentina. El turismo estaba en su apogeo. Aquí habían llegado nuestros nuevos conquistadores, enfundados en carnes rosáceas y pecas. Hombres y mujeres que buscaban la playa y el sol y se ponían como gambas. Hola, Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol. Nuestro lento viaje de aproximación hacia el norte, ese lugar donde Espriu presumía que había gentes más cultas y más limpias, empezó con el plan de estabilización del Opus Dei y con la llegada de las primeras oleadas de turistas. Fue el norte quien vino a buscarnos para llevarnos a su lado a la diestra de Dios Padre. En un poema de juventud, Carlos Barral describía el impacto que le habían causado dos cuerpos extranjeros, rubios, bellos y casi desnudos, sobre la arena de la playa de Calafell. El poema se titulaba Geografía e Historia y plasmaba la sequedad de boca y de ojos que causaban aquellos extranjeros hermosos que llevaban en el cuerpo 100 años de duchas diarias y alimentación equilibrada. Turista 1.999.999, cuando llegó. Prisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Llegaban turistas, se marchaban emigrantes a Europa y las arcas del Estado empezaron a llenarse de las divisas que dejaban los extranjeros y de los sudados ahorros que repatriaban nuestros exiliados económicos. El turismo empezó a tapiar nuestras costas sin orden ni concierto. Y el Ministerio de Información y Turismo, el que cerraba la mano sobre la libertad cultural interior y la abría ante el borbotón turístico, trataba de compensar la irreversible corrupción del paisaje y de los espíritus especuladores con la construcción de paradores de turismo en los lugares más hermosos de España. Hasta se construyó uno en Soria, sobre el Duero, sobre la curva de Ballesta, que don Antonio Machado había sabido ver en su poema fluvial más afortunado. Atención, atención, volamos a 7.000, el vuelo 502, que despegó de Madrid. Poco nos falta ya para poder divisar la tierra que puso Dios en medio del ancho mar. Volando. Por debajo de los designios económicos y de las melladas infraestructuras de la que sería más importante industria del país, la cultura del español de posguerra iba adaptando su saber a sus deseos y el turismo alimentó los sueños oníricos de los adolescentes, así como sus ensueños onanistas. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo que... Se pensaba que más allá del Pirineo, el mundo era una vastedad llena de suecas, miles y miles de conejitos de terciopelo rubio que saltaban la cordillera entusiasmados, dispuestos a ser cazados por la omnipotente escopeta nacional. El turismo nos hizo más ricos y más pobres. Nos trajo proteínas y nos destruyó el paisaje, que según algunos escritores del 98, era lo único bueno que teníamos. De los muchos millones de guiris que nos visitaron en el 65, 4 fueron especialmente bien recibidos. Se llamaban John, Paul, George y Ringo. Escuchen lo que hemos encontrado al respecto del look de estos chavales. Esto apareció en la revista Teleradio y lo firmaba un tal MG. Qué nombre oscuro, ocultarán estas siglas con sabor a queso de bola. Decía el tal MG. En mala hora, un buen conjunto musical como los Beatles alcanzó el éxito y plantó la moda de las melenas. Pero que nadie, ni los más jóvenes, invoquen modernismos, porque eso es lo que se llevaba hace miles de años, desde el hombre de las cavernas a la melena de Leeds, que murió hace 80 años. Y no acaba ahí la cosa. El artículo continuaba. La manía de las extravagancias parece ya a primera vista una confesión de impotencia. Ni Frank Sinatra, ni Elvis Presley, ni Beco, ni la orquesta de Glenn Miller, suponemos que toda, ni el trío Calaveras, ni los cinco latinos necesitaron extravagancias para triunfar. Para llamar la atención, les ha bastado hacer las cosas bien, claro, que es mucho más fácil dejarse la barba o la melena que hacer las cosas bien. La verdad, yo no sé si es más fácil dejarse la melena, según quién, que hacer las cosas bien. Pero desde luego, no hay nada como el paso del tiempo para que la gente quede retratada. El 2 de julio, los Beatles actuaron en la Plaza de las Ventas de Madrid, para al día siguiente repetir la apoteosis en la Monumental de Barcelona. El organizador del evento fue Paco Bermúdez, a la sazón, empresario de Rafael. Era una circunstancia muy diferente a la de ahora, pero creo que era más difícil por todos los conceptos, tanto económicos como por la situación política en aquel momento, ¿no? Y al fin y al cabo, pues conseguí traerlos. Y después de una lucha enorme, que claro, sería muy largo de explicar, los presenté en Madrid y Barcelona, aun en contra de toda la oposición que tenía por parte de las autoridades en aquella ocasión. Cuando se recibió a los Beatles, pues todos los que fueron a recibirlo, o sea, que fue una manifestación impresionante al aeropuerto, ¿no? Pues la anécdota es que no los dejaron acercarse como a 500 metros, ¿no? Los había compañías de guardias de asalto de aquella ocasión, la policía armada entonces, ¿no? Y estaban, pues nada, sin dejar acercarse a los fans de aquella época, ¿no? Y entonces los Beatles, pues comentaron que por qué tan lejos. La explicación, pues tuvimos que dársela como era. De que era tan lejos porque tenían, no sé, miedo de que les fuera a hacer algo. Llegaron demasiado pronto o demasiado tarde, no lo sé. Pero cuando en 1965 los Beatles pisaron el ruedo, sus más jóvenes fans no tenían dinero para pagar la entrada. Y los que tenían dinero para pagarla no se consideraban ni tan jóvenes ni tan modernos como para sentirse fans de aquellos cuatro melenudos. A usted también le gustan los Beatles, ¿verdad, señor Casamayor? ¿De quién? Los Beatles. Sí, los músicos. Sí, sí, los músicos. Sí, pero me agradan más las baladas a mí. Las músicas amables. Todo lo más, el slow rock. El slow rock, con aquellas jazz bands estupendas, aquellas cantatrices, aquellas canciones, aquello. Y luego, porque los Beatles tienen algunas canciones que no. Era un poco un ritmo poco amable. Me gusta más la música un poco amable. Un machín es extraordinario. O la más tresa, cuando está al mediodía preparando la comida, ¿entiendes? Me acuerdo que en los años por el patio interior te entraba un machín la música de alguna vez y la cogías por detrás y la pegabas en sus ojos y le hacía que se enfadaba en la puñetera, pero yo sé que le gustaba. O bien un beso en el pescuezo, ¿me entiendes? Está preparando las croquetas, lo que fuere, vas por detrás de puntitas y patapam, un beso al pescuezo. Ella se sentía reconfortada, hasta se le ponía la piel de gallina aquella. El Ola había sancionado su aparición con un escueto pie de foto en el que se advertía a las personas decentes de los peligros que acechaban a los jóvenes que por esnovismo insistían en aproximarse a las disparatadas modas que triunfaban en países demócratas y por lo tanto dejados de la mano de Dios y del puño de hierro del caudillo. Los seguidores del grupo les llamaban John, Paul, George y Ringo como si les conociesen de toda la vida y coreaban sus primeros estribillos con énfasis. En los medios de comunicación a estos modernos se les llamaba yeyes y siempre aparecían en los recuadros de los chistes pasando por delante de una peluquería o en el trance de ser confundidos con una chica o con un perro de aguas, equívoco que provocaba accesos de hilaridad incontrolable a los lectores adultos, sobre todo con evidentes síntomas de calvicie. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. A muchos yeyes no les gustó nada que Lennon posara haciendo el guiri con un sombrero cordobés, ni mucho menos que aprovechando tan feliz coincidencia se despachase diciendo que pensaba rodar una película con Manuel Benítez del cordobés. Otros yeyés más pragmáticos se consolaron pensando que semejantes numeritos eran consustanciales a toda gira promocional. Años después, los modernos ya estaban más acostumbrados y ya sabían que sus ídolos, por muy rebeldes que fueran, se disfrazaban de esquimales en Alaska y declaraban que pensaban comprarse un iglú desde hace tiempo. Eran gondoleros en Venecia o existencialistas en París, adictos a la cerveza en Múnich o mafiosos en Palermo. Aquellas primeras y únicas actuaciones de los Beatles en España fueron, al parecer, una faena de alivio. Los padres de familia numerosa, los conciliarios juveniles y los mandos de la Falange se felicitaron públicamente porque sus hijas, cofrades o camaradas no habían caído en los deplorables excesos de sus coetáneas en otras latitudes. Ni ataques de histeria, ni aullidos, ni gemidos orgiásticos. Aún era posible que la nación se salvara sin tener que echar mano de otra cruzada de liberación. Por cada yeyé había en España por lo menos un Torrebruno, dos Manolos Escobares y media docena de animosos jóvenes que no conocían más himnos juveniles que el Montañas Nevadas o el Venid y Vamos Todos, aún no traducible por el Come on everybody. No tardarían mucho John, Paul, George y Ringo en corromper masivamente a los jóvenes iberos, pero unos años después ya importaba menos. Muchos padres se habían convencido de que aprender idiomas era crucial para el futuro, aunque hubiera que sacrificar parte de la tradición en aras del turismo y del mercado común. Su graciosa majestad Isabel II, reina de Gran Bretaña y de Ulster, soberana de la Commonwealth, ya sabía lo que se hacía al nombrar a los Beatles caballeros del Imperio. Ellos y sus melenas fueron la mejor fuente de divisas del país. Fue en aquel concierto para festejarlo cuando Lennon se dirigió al público con aquella hermosa frase de: a ver, los del gallinero que aplaudan. Los de la platea, basta con que agiten las joyas. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Otro turista ilustre que en 1965 quiso acercarse por aquí a comprarse unas castañuelas fue el padre Peyton. Aquel sacerdote era una auténtica figura de la radio. No en vano tenía en su haber el copyright del rosario radiado para ser rezado en familia, una práctica aún vigente en la programación de buen número de emisoras. Ahora la cruzada tiene un impacto universal, mundial, pero empezó en una casa pobre y sencilla del oeste de Irlanda, donde Dios me dio el privilegio de nacer. Los procesos de beatificación de Pío XII y Juan XXIII seguían su andadura. El bilbaíno Pedro Arrupe era nombrado superior general de la Compañía de Jesús, léase los jesuitas, y en las iglesias ya se leían la epístola y el evangelio en castellano, e incluso un personaje tan poco sospechoso de modernidad como el ángel de la guarda tenía su rinconcito en el hit parade de la mano de Mina. Es el ángel de la guarda que de niño lo llamabas con amor. Es el ángel de la guarda. Es el ángel que durmiendo te cuidó. El ángel de la guarda de los vietnamitas debía estar distraído cuando en febrero la aviación americana bombardeó con napalm diversos objetivos del Vietnam del Norte, causando numerosas víctimas y condenando al hambre a millones de campesinos que vieron destrozadas sus cosechas. Más tarde, el 14 de abril, volvieron a bombardear. Esta vez, en lugar de bombas, lanzaron unas octavillas en las que se explicaba a la población que los bombardeos tenían como objetivo defender la libertad. Thank you. Fue una guerra sucia, como todas, pero también una bella guerra como pocas. De las escasas veces en que David vence a Goliat, los pequeños vietnamitas, pese a recibir encima toda clase de bombas, resistieron y vencieron. Sufrieron en su piel y en sus campos el terrible napalm, palabra que entonces no conocíamos. Desde aquí, asistimos en primera fila a un largo espectáculo de los intereses del país más poderoso de la Tierra, los Estados Unidos. El New York Times informó contra la política de su país. Oriana Fallaci viajó a Vietnam para contarnos la historia de los mil y un horrores. Y Teresa Pàmies tradujo un poema de Ho Chi Minh que nos aprendimos de memoria. Basta con que el olor de una rosa se introduzca por la reja del prisionero para que chillen en su corazón todas las injusticias de la tierra. Nos cansamos de repetir el eslogan «Haz el amor y no la guerra», y descubrimos el internacionalismo casi sin aprenderlo. Todos los vietnamitas eran casi nuestros hermanos. No sabíamos aún que Michael Cimino con El Cazador y Francis Ford Coppola con Apocalipsis Now avalarían cinematográficamente todos esos sentimientos antibélicos, antiimperialistas, que tanto nos acompañaron a lo largo de los últimos años 60 y primeros 70. En aquellos años, nuestras imágenes eran tan solo unas fotos terribles, como la de aquel jefe de policía que apuntaba sobre la cabeza de un prisionero Vietcong y disparaba, o aquella chiquilla que huía despavorida, sin ropa, porque el napalm arrasaba todos los lugares por los que pasaba. Eran impactos visuales que no nos dejaban en paz. Nos recordaban mejor que 100 crónicas la injusticia de aquella guerra que los americanos iban a perder, porque alguna vez la historia la ganan los parias de la tierra. A los Beatles les habían salido competencia. Si ellos eran peligrosos para el mantenimiento del orden y las buenas costumbres, los otros eran letales. Se llamaban y se llaman Rolling Stones y acababan de colocar una canción en el número uno del hit parade británico. No pocos comentaristas de la época la tildaron de pornográfica y blasfema esa canción. Calificación de la que ellos se sentían la mar de satisfechos. Tampoco la proliferación de programas musicales y de listas de éxitos en la radio española se debía al azar. Las editoras tenían en los Hits Parade su mejor aliado a la hora de vender discos. En 1965, el programa estrella de este género fue sin duda alguna El Gran Musical. Bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Nuestro Gran Musical. el cariñoso saludo de todo el equipo del Gran Musical. A los Beatles les habían salido competencia. Si ellos eran peligrosos para el mantenimiento del orden y las buenas costumbres, los otros eran letales. Se llamaban y se llaman Rolling Stones y acababan de colocar una canción en el número uno del hit parade británico. No pocos comentaristas de la época la tildaron de pornográfica y blasfema esa canción. Calificación de la que ellos se sentían la mar de satisfechos. Tampoco la proliferación de programas musicales y de listas de éxitos en la radio española se debía al azar. Las editoras tenían en los Hits Parade su mejor aliado a la hora de vender discos. En 1965, el programa estrella de este género fue sin duda alguna el Gran Musical. Bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Nuestro Gran Musical. Bien, amigos, el cariñoso saludo de todo el equipo del Gran Musical para las 54 emisoras de la cadena SER que lo transmiten en directo cada mañana del domingo a las 12 en punto. Muchos y buenos han sido y serán los presentadores que hasta la fecha ha tenido el Gran Musical a lo largo de los 26 años que lleva en antena. Por el programa hemos pasado todos los cantantes y conjuntos musicales del país y esta noche la Radio con Botas tiene como invitado a su creador, a Tomás Martín Blanco, para que nos hable del asunto. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo era aquel Gran Musical que estrenamos en 1965? Yo creo que, en el fondo, no era un programa musical. Tú recuerdas bien lo que significaba. Yo creo que era la propuesta posible de radio para una juventud que quería un medio de comunicación nuevo y que oía ecos lejanos de cosas que ocurrían en otros países y que estaba conectada con aquel movimiento de los hippies, con la calle Carnaby, con la Universidad de Berkeley, que necesitaba otro lenguaje y otro sistema. Y aquello era una propuesta de radio que se basaba en lo musical, que era un código unificador. Dentro del Gran Musical estaban los 40 principales. Y en una lista de éxitos, ¿el número uno coincide siempre con el mejor? ¿Cómo que coincide siempre? ¿Coincide alguna vez? En mi opinión, solo alguna vez. ¿Solo alguna vez? Solo alguna vez. Porque el gusto musical, nos, de alguna forma, se puede fabricar. De hecho, se fabrica muchas veces. No, yo te voy a decir lo que pienso realmente de eso, porque se habla mucho de la presión de las compañías discográficas sobre los editores de programas musicales, etcétera. Yo, desde la perspectiva del profesional, que no tiene demasiado que ver con ese mundo, te digo que esa presión, por un lado, se produce en tantas direcciones que se equilibra y mutuamente se anula. En segundo lugar, respecto a que si se fabrica el gusto, yo te haría una comparación que quizá me puedes entender. Por ejemplo, se fabrica el gusto por la hamburguesa. Nuestros muchachos, etcétera, en las cadenas de establecimientos, etcétera, pues toman un producto que unánimemente es aceptado, que hace sensación cuando traslada una frontera, como las del este, etcétera, aunque otras peores sensaciones tienen, por desgracia, ahora. Y están tomando un producto en el cual coinciden una serie de estándares determinados. de una cierta calidad, de un cierto sabor, de un cierto precio. Pero yo creo que cuando al lado de una hamburguesa pones unas buenas virutas de jamón de jabugo, el pueblo no se equivoca. Pues muchas gracias, Tomás. Perdóname si pongo esta otra canción que jamás estuvo en un hit parade. Il y a des marins qui chantent les rêves qu'ils hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans vous ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Bien acojonaditos debieron quedarse los marineros del puerto de Ámsterdam cuando vieron que del extremo de su caña no colgaba como siempre una pescadilla retozona o un lenguado bailarín, sino que pendía de ella un pedazo de iglú así de grande con sabor a merluza. Y es que, señoras y señores, habían llegado los alimentos congelados. La señora Sistax ha decidido iniciar a Cookie en el arte de ir a la compra. Lo más probable es que cuando estés casada no puedas tener criada, le ha dicho. Una criada ganará más que un futbolista. Por lo tanto, es necesario que te habitúes a ir al mercado y a comprar a buen precio. Y efectivamente, han ido al mercado. En el mercado, doña Rosita saluda a todas las vendedoras por su nombre de pila. Las conoce a todas. ¿Qué tal, Manoleta? ¿Cómo sigue su marido del reuma? ¿Y usted, Cristeta, ya se ha curado el panadizo? Cookie está admirada de la popularidad que goza su abuela en el mercado. ¿Es fresca esta merluza? Ya lo creo que es fresca, como que es congelada. Llegará un tiempo en que todos los artículos serán congelados. Habrá conejo congelado, gambas congeladas y acelgas congeladas. La gente irá por la calle chupando un muslo de pollo congelado como si fuera un polo, o sorbiendo una chuleta como si fuese una armónica. El mundo moderno vive sumergido en una pura relatividad einsteiniana. Edificios, ciudades, productos, valores morales, costumbres, modas, líderes, dioses, Todo es fluido, cambiante, transitorio. Aquí nada permanece. O quizás sí. Quizá lo único que es permanente es la ley de producir y consumir. El mundo entero es una caja de Kleenex. La idea de conservar algo ya no es moral, sino económica. Por ejemplo, los alimentos perecederos a corto o medio plazo. Una gran parte de la producción de alimentos se perdía por las leyes de su propia caducidad. Y entonces se inventó la industria del frío. La lógica económica impone una política de permanencia. Mantener las virtudes de un producto alimentario era menos caro que producirlo. Y entonces se optó por los alimentos congelados, que por otra parte, al ser susceptibles de almacenamiento, podían ser empleados como resorte de regulación del mercado. Si son espabilados, no se crean ustedes. Es curioso que lo contrario al alimento congelado sea el alimento fresco. Porque más fresco que la congelación no hay nada. No frescos, sino fríos son los alimentos congelados. Se les congela la esencia, aquello por lo cual la merluza es merluza y no es rodaballo. ¡Qué feliz es el pez en el agua! ¡Qué feliz es el pez en el mar! Con su traje de baño de escamas y a nadar, a nadar, a nadar. ¡Qué feliz! Se envuelve el producto en muerte fría hasta el día de la resurrección por descongelación. Ciertamente se evita la putrefacción de la merluza, pero se le quita también la cualidad del alimento y el sabor. El sabor, fundamento del comer civilizado. Un pez fresco es un pescado, como bien sabe el perfecto pescador de caña, y un pez congelado es una cadavérica manufactura. Hay misterios del paladar que la industria no entiende. Un pez congelado es un producto tecnológico, no un producto del mar o del río. La tecnología, que mejora todo lo que nunca ha vivido, empeora aquello que vivió, sea animal o vegetal. Comiéndolo congelado, comemos sobre seguro, y a cambio, perdemos los aromas, el punto, las raicillas del sabor, en fin, todo un mundo de sensaciones. Una de las pocas cosas que son transitorias, como el pescado fresco, se hace permanente y aburrido por congelación. Es como la sonrisa que al durar se convierte en mueca. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano qui. E lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il pensare, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore. Otro electrodoméstico que se iba mostrando imprescindible en los hogares era la televisión. Aquel mueble con cuernos que nos contaba en blanco y negro lo que la radio nos hacía soñar a todo color. Eran los tiempos de Perry Mason, de Bonanza, El Fugitivo y Los Intocables. Por si el invento no había hecho suficiente daño a nuestra buena amiga la radio, va Fraga y no se le ocurre otra cosa que enviar al director general de Radio y Televisión, el señor Aparicio Bernal, a inaugurar, coincidiendo con la Feria de Muestras de Barcelona, un segundo canal que pasaría a nuestro lenguaje cotidiano con el sugestivo nombre de la UHF. A partir de este momento y con un programa dedicado a Barcelona, entra en servicio la emisora de UHF de esta ciudad, que unida a la de Madrid por el doble enlace hercianiano inaugurado el pasado 18 de julio, permite la iniciación de la red del segundo programa de televisión. Era tanta y tanta la popularidad de Fraga que el consejo de redacción de La Codorniz, ya saben, la revista más audaz para el lector más inteligente, le obsequió con una caricatura en la portada, llevando en brazos a su recién nacida criatura, aquella ley de prensa, algo insólito para la época, quizá para comprobar si aquello de la apertura iba en serio. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi, toi qui cherches quelque argent. Pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que sale qu'un banque, l'important, l'important, c'est la rose. Sí, lo importante era la rosa. Pero el progreso empezaba a hacernos añorar la naturaleza. Y muchos niños de la ciudad pensaban que el campo era un sitio sucio por el que las gallinas andaban crudas. De esta noble aspiración nació la necesidad de lo que ahora llamamos segunda residencia, pero que en la época era conocido como la parcela. Fue como una fiebre que se contagiaba por los ojos, por la envidia, por el qué dirán. Pero también en algunos casos, quizá los menos, fue un reencuentro. Pero cada español que ya tenía un coche o un televisor y hasta alquilaba un apartamento en el agosto alucinante de Benidorm, decidió que tenía que tener una parcela. Las carreteras nacionales, comarcales y hasta locales se llenaron de nuevos pioneros con la familia Cuestas, que rebuscaban primero entre los anuncios de los periódicos y los fines de semana entre los mismísimos matorrales el terrenito al alcance de su crédito. Una vez conseguido, todos, ricos y pobres, se gastaban los primeros duros en vallarlo, porque seguramente no solo es bueno poseer la tierra, sino que el resto del mundo sepa que se posee. Luego, ya vallada y sin la posibilidad de más créditos a corto plazo, los del 600 pasaban allí el domingo lavando el coche y comiendo de tartera con las mismas sillas que llevaban a Benidorm y bajo la sombrilla de colores de la playa. Hacían planes de cómo iban a llamar al chalet y siempre era algo así como Villa Algo, ¿no? Y el Algo resultaba ser el nombre de la señora o el de la recién nacida. A los del 600 la casa les preocupaba menos y enseguida querían plantar perales enanos y fresas y hasta un sauce llorón que queda tan elegante. Y el abuelo se empeñaba en hacer una huertita y sacar algo para el consumo de casa. ¿De dónde, amiga, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tiene al frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal allí en el frente, en el jardín una fuente, en la fuente un caracol. Luego estaban los de las 100.000 al mes, los futuros yuppies, que aún no conocían el estrés, así que se conformaban con llegar al viernes hechos unos zorros. Y el campo era la solución. Para ellos empezaron a florecer extrañas urbanizaciones clónicas con nombres aristocráticos y ecologistas. El Parque de las Infantas, el Jardín de la Princesa, o auténticos alardes de imaginación como Pino Alto, Soto Grande, donde les ponían, además de muchas casas iguales, una piscina común y, lo más importante de todo, un club social que nunca nadie supo en realidad para qué servía. Al final, la parcela fue una soga económica para los más débiles y un desastre para la salud de casi todos. Primero el tenis y luego el footing terminaron con más de un ejecutivo que quizá hubiera llegado lejos de no haber muerto estúpidamente jugando el quinto y definitivo set con un vecino de parcela. Gira el mundo, gira en los espacios sin fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia y con el dolor. No dejó de girar. Y no dejó de girar por más que aquel año hubieran muerto Winston Churchill, Nat King Cole, Stan Laurel, la bella Otero, el doctor Barraquer o Albert Schweitzer. El mundo seguía girando. Pensen, pero les tengo que dejar. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Gracias a Cándido, a Moncho Alpuente, a José María Huertas Cladería, Teresa Verasturi y Manolo Vázquez Montalbán por sus colaboraciones. Y en nombre de mis compañeros Pérez Rivera, Joan Ullé, Esther Valles, María Jesús Román, María José Molinera, Antonio Serra, Núria Escur, María Guillén, David Quesada, Quico Sabaté, Carles Caballé, Miquel Sánchez Bande y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide de ustedes. Y a ver si mañana me son puntuales, porque les vamos a hablar del peligro de Palomares, de la capuchinada, de la boda de Beatriz Yolanda, de la de Sofía Loren. Vamos a recordar la revolución cultural china, la fuga y captura del Lute, en fin, un montón de cosas. ¿No les parece que vale la pena que mañana cenen prontito y nos escuchen desde la cama? La radio con botas estará esperándoles. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get